En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. Desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso. No hallar fuera del bien centro y reposo. Mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso. Huir el rostro al claro desengaño. Beber veneno por licor suave. Olvidar el provecho. Amar el daño. Creer que un cielo en un infierno cabe. Dar la vida y el alma a un desengaño. Esto es amor. Quien lo probó, lo sabe. 25 de noviembre, 1562. Un día como hoy, nació Félix Lope de Vega. Un día como hoy, nació el cantor Alberto Lago. Yo no sé si es el vals con su loco girar que me aturde de extraña emoción, o es el dulce placer de abrazarme a tu bien. Al influjo del vals y el amor. 25 de noviembre, un día como hoy, pero de 1960, tres mujeres, conocidas como las hermanas Mirabal, fueron asesinadas en República Dominicana por oposición al dictador Rafael Trujillo. En su conmemoración se celebra hoy el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Recuerde, violencia es mentir, y el hombre no es el lobo del hombre, es el lobo de la mujer. Ah, y un día como hoy, Frondoso y Laurencia celebraron su boda en Fuente Ovejuna. Las efemérides del día de hoy por Johnny Domínguez para servirles.